va a estar bien, nunca más, siempre seguirá, seguirá. Sin final, peste en el desierto, no tardan en llegar. Nos ponen cuarentena, arrasa la ciudad. Que caiga lluvia ácida, pues todo está tan mal. Merecen su venganza, violencia sin piedad. Jueces de verdad nos indican que empezó el proceso. Jueces de verdad nos indican que empezó el proceso.